Sin razón, quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Baby, y si no volviera, volviera a quererte, volviera a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Y si no volviera, volviera a quererte, volviera a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Mi hace tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor, tú me pagaste con dolor. Pero un día te das cuenta lo que sentías por ti y pensarás en mí, aunque estés lejos de aquí. Ahora solo quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero. Sí, sí, sí. Tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Románticos, como siempre. Que si algún día yo me vuelvo a enamorar, jamás encontraría que encontrar.